Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Tardes. Esto es Radio Van Gogh, con una oreja en el arte y agarrados de ciertas partes de la anatomía por el amigo y santo patrono de Radio Van Gogh, el señor Murphy, que hoy se ocupó de meter sus manos en la placa de sonido, acaban de informarme, pero bueno, ya hizo lo suyo y se ha retirado a otros lugares de la comarca. Lo que estábamos escuchando, inaugurando este programa, era Deep Purple, de la primera época, casi, digamos, mi época favorita, cuando tenían unos peinados pop que eran verdaderas obras de ingeniería capilar. Era One More Rainy Day, Pero bueno, también esta mañana era y anoche era un día de lluvia y hoy ya salió el sol, así que un homenaje a la lluvia de esta mañana. Pero bueno, el candor, el alegre candor psicodélico no va a durar demasiado y prontamente caeremos en un abismo lúgubre de tiniebla y rechinar de dientes. ¿Verdad, Fernanda? Bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Aurelio, buenas tardes. Así que, ¿lista para sufrir? Sí, un día más. Sí. Vamos a hablar, digamos, de el dolor y el sufrimiento y el arte y las artes plásticas. Sí, van de la mano. Maridan muy bien, así. O sea, en general los artistas optimistas están mucho menos, mucho peor conceptuados que los cultores del dolor y de la, digamos, así, del desasosiego. Así que, bien, hoy es un día de oscuridad en el arte. Un día dark, donde las mentes más oscuras nos deleitarán con sus aberraciones estéticas. Viajaremos por un elegante y nihilista agujero negro. Y para ahora, para este momento, Fernanda, te propongo degustar una exquisita nieve amarilla marca Frank Zappa para todas y todos. A ver, dale. Música, maestro. Dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow. And my mama cried. And my mama cried. Nanuka, no, no. Nanuka, no, no. Don't be a naughty Eskimo. Watch out where the huskies go, and don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, and don't you eat that yellow snow. Well, right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo. Peek-a-boo. Ooh. And he started in the whipping on my favorite baby seal with a lead-filled snowshoe. That got me just about as evil as an Eskimo boy can be. So I bent down and I reached down and I scooped down and I gathered up a generous mitten full of the deadly yellow snow. The deadly yellow snow from right there where the huskies go. And rub it all into his beady little eyes with a vigorous circular motion hitherto unknown to the people in this area, but destined to take the place of the mud shark in your mythology. Here it goes now, the circular motion. Rub it. And then in a fit of anger, I pounced. And I pounced again. Great googly moogly. Well, he was very upset, as you can understand. And rightly so, because the deadly yellow snow crystals had deprived him of his sight. And he stood up, and he looked around, and he said, well, well. Took a dog dew snow cone and stuffed it in my right eye. He took a dog dew snow cone and stuffed it in my other eye. And the husky wee wee, I mean the doggy wee wee, has blinded me. And I can't see temporarily. Thank you. Bueno, acá estamos de vuelta en Radio Van Gogh. Vamos a contarle sobre qué va a versar el programa de hoy, Fernanda. Hoy nos vamos a adentrar en el sórdido pero bello mundo de Francis Bacon, el pintor que laceraba las telas con despiadada eficacia. Una desalentadora lección de horror y belleza por la que siempre se ha pagado mucho dinero, ¿no? Sí, muchísimo, la verdad que sí. Así que bueno, querida teleaudiencia, si no tienen ganas de sufrir hoy, pueden escuchar otra radio con música tropical o digamos algunas canciones más optimistas. También vamos a analizar un crimen en clave de bellas artes. Vamos a indagar sobre la muerte de Marat según la versión o la visión o el relato de Eduardo Iglesias Bricles, el inefable e infaltable Eduardo en nuestro programa. Y después hablaremos del nuevo capítulo de la Guerra Fría Cultural de Bariloche. La guerra por el escum. Sería, estamos dramatizando un poco, pero bueno, hay una pulseada entre las autoridades municipales y, digamos, la comunidad artística, cultural, no solo los artistas plásticos, sino también los artesanos, los músicos y demás usuarios de la sala común de usos múltiples, cerrada hace ya un año y una semana larga. ¿Y cómo sigue? No sabemos, porque no nos contestan demasiado. Así que, bueno, ya charlaremos un poco sobre eso. Y después, para cerrar el programa, qué pocas sorpresas va a haber, pero está muy bien. Estás adelantando todo. Está bien, pero no importa. Si la gente se va ordenando y sabe a qué atenerse. Dice, no, esta parte la escucho, la grabo. Y aquella otra me voy a hacer algo. Me voy a regar las plantas afuera. Bueno, lo último, vamos a dar lectura a un fragmento del Manifiesto Cucaño, que es una pieza de arqueología ideológica. Ya van a saber de qué se trata. Y ahora un poco de música para agitar el vacío cósmico. Los sonidos del espacio infinito a cargo de los Chubacas, la legendaria banda de Space Surf de Valencia. Y luego vamos a escuchar a los Pixies y su canto a la vida titulado Dead. Solar system. Immediately. En Radio Van Gogh, son casi las 3:30. Les recordamos los teléfonos por si nos quieren llamar. Son dos teléfonos, 455-800, 455-999. Nos pueden escuchar a través de la web por www.aboga.fm. Muy bien, así que están avisados. Y también, si para que le cuenten a sus amigos que por ahí, porque hay mucha gente que me dice, uy, no lo puedo escuchar a esa hora, lo escucho. Luego pueden entrar también a Goga FM y fijarse y se pueden escuchar online. Online los pueden descargar también. Los pueden descargar su iPod y recorrer el campo, la montaña, la ciudad, escuchando los solemnes acordes de Radio Van Gogh. Bueno, estábamos por hablar de Marat en un post aparecido hace ya casi un año. Supo aparecer hace casi un año en el blog Testigo Ocular de Eduardo Iglesias Bricles, titulado El final del amigo del pueblo, y habla sobre la muerte de Marat. No sé si recuerdan, ese es aquel famoso cuadro de Jacques-Louis David, que ese señor en la bañera, esa bañera que parece más bien un armario o un sarcófago, con un señor con un turbante, el brazo caído y un puñal y toda la historia. Bueno, Vamos a dar lectura al post. A ver, en el posteo del 7 del 7 del 11, mira ya cuánto tiempo ha pasado, llamado Lucha de Calles, puse la imagen de uno de los cuadros más famosos de Jacques-Louis David, La muerte de Marat. Jean-Paul Marat, amigo de David. Era un escritor del periódico jacobino El Amigo del Pueblo, donde denunciaba a los traidores y enemigos de la Revolución Francesa. En cada número aportaba una lista de contrarrevolucionarios que había que enviar a la guillotina, y en esa etapa del terror, terror con mayúscula, esa sola acusación era mérito suficiente para perder la cabeza. La pintura de David representa a Marat apuñalado en la bañadera, donde se sumergía diariamente para suavizar el ardor que le provocaba una enfermedad de la piel. Con todo el cuerpo metido en el agua, atendía sus asuntos y escribía sus artículos. Charlotte Corday, o Charlotte Corday, sí, para que lo tengan graficado, Charlotte Corday, una campesina de Normandía, obsesionada con la idea de asesinar al hombre a quien ella percibía como la bestia, para así salvar a Francia, logró entrar en la casa de Marat diciendo que le mostraría una lista de gente que debería ser ejecutada como enemigos del gobierno. Pase, Charlotte, a ver a quién tenemos que guillotinar en estos días. Se ve que ya le escaseaban los guillotinables. Marat le agradeció los nombres y le dijo que serían ejecutados la semana siguiente. En ese momento la mujer extrajo un puñal de entre sus ropas y se lo clavó en el pecho. La agonía de Marat fue trabajosa ante la mirada atenta de su agresora y otras personas que estaban en la casa. Charlotte fue detenida y protegida de la furia de la turba para ser guillotinada unos días después. Las cosas hay que hacerlas correctamente. El retrato de la muerte de Marat, pintado por Jacques-Louis David, se presentó 3 meses después como un homenaje frente a los diputados de la convención. La obra fue ampliamente reproducida y copiada por discípulos de David para servir de propaganda. La muerte de Marat cayó en desgracia al tiempo de la caída y ejecución de Robespierre. Le fue devuelta al autor en 1795, siendo él mismo perseguido y exiliado por su participación como propagandista durante el terror. Terror nuevamente con mayúscula. Uh-huh. Ello no fue obstáculo para que, con el tiempo, se convirtiera en el pintor oficial de Napoleón. No sé si recuerdan eso, sobre todo la coronación de Napoleón, ese cuadro lleno de personas hiperrealistas, que es impresionante. Y era una época donde la pintura actuaba como una a manera de crónica, como diario también, ¿no? Claro, pero como contaba los hechos, pero así como una especie de Photoshop de otra manera. O sea, todo el mundo salía, sobre todo si eran los poderosos, los retratados particularmente embellecidos, cuidados, muy, muy visibles todos sus atributos y sus cosas. Es, digamos, la coronación de Napoleón es impresionante, es una cosa que tiene la oportunidad de verla de verdad, es increíble. Pero bueno, volviendo a dónde estábamos, que ya se me escapó. Paréntesis Napoleón. ¿Dónde estaba con Napoleón? Finalmente David, después de ser el apologista pictórico de la Revolución, fue el apologista pictórico del Imperio Napoleónico. Era como su retratista personal. Uh-huh. Así. Bueno, desde 1795 hasta la muerte de David, el cuadro languideció en la oscuridad y cayó en el olvido. Curiosamente, fue rescatado a mediados del siglo XIX por Charles Baudelaire, cuyo comentario en 1846 se convirtió en el punto de arranque de un creciente interés de artistas y críticos por la obra de David. Ya habían pasado los ardores revolucionarios y el cuadro se lo valoró por lo que era, una gran obra de arte, verdaderamente. Uh-huh. Es increíblemente así. Después vamos a hablar de Bacon, pero es un cuadro fuerte, digno de Bacon en un punto. Sí. Bueno, una gran obra de arte, según Iglesias Bricles, y acá coincidimos todos en el piso. La muerte de Marat ha sido llamada la Pietà de la Revolución Francesa. y fue comparada con la obra de Miguel Ángel y con algunas pinturas de Caravaggio, en este caso por su composición y su iluminación. Uh-huh. También tenebrista. Sí, digamos que sí, Caravaggio era como el... él no sabía que era, que era tenebrista, porque eso fue un término que se acuñó después, posterior, pero sí. Eran... O sea, los tenebristas eran los Caravaggio Boys. Así que, bien. El asesinato de Marat fue pintado por otros artistas, sin que ninguno de ellos alcanzara la grandeza del cuadro de David. Uno de ellos... Paul Baudry, se dirá así, 1828-1886, pintor academicista, pintó la escena 67 años después, incluyendo a Charlot Corday, que a estas alturas el revisionismo histórico había logrado reivindicar. Los tiempos habían cambiado, y Marat, de ser un héroe, pasó a ser un monstruo sediento de sangre. Su asesina, en cambio, se transformó en una verdadera heroína de Francia, un modelo de virtud para las generaciones más jóvenes. He aquí una sórdida, pero bella historia, como para entrar en este clima de, así, de congoja generalizada, en esta tarde que ahora no nos acompaña. Yo había pensado para hoy una tarde de lluvia, así la tempestad golpeando los vidrios del estudio. Y salió el sol, Aurelio. Y hay un sol, casi le diría, no obsceno, pero inoportuno. No. Sí, yo tenía... No llueve, no hay neblina. Claro, tenía un tío que quizás esté vivo todavía, pero si está vivo ya de estar pisando los 100 años, un tío que decía, se refería al sol como ese odioso astro. Sí. Y en este momento... ¿No será él el Murphy que tenemos por acá? Sí, yo creo que es un tío que hace mucho que no veo, que vive en España, el tío Manolo. Realmente un hombre muy culto, muy, fue crítico de arte en su momento. Realmente puede que esté vivo, tranquilamente. Cuando yo lo conocí tenía una vitalidad, tenía 80 y pico de años, 80 y muchos, y realmente era increíble cómo correteaba ese señor y la lengua trífida que tenía. Así que si nos estás escuchando, tío Manolo, donde estés, o en Santander o en el cielo. Bueno, ahora homenajeando a Marat, se merece un homenaje Marat, se merece un homenaje David y se merece un homenaje Charlot Corday. Así que para ellos y para todos nosotros tocará Herbert von Karajan una música muy apropiada para este trágico episodio. Vale. Mozart y su Requiem sonando en tu FM favorita, Oga FM. Acá en Radio Go, en Radio Van Gogh. Goga FM. Goga FM. Radio Van Gogh. Radio Van Gogh. El amigo Aurelio, quien les habla, Fernanda. Y bueno, vos ibas a mandar sí, algún saludo. Vamos a la sección saludos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en este momento, así, dentro de la tragedia. Y voy a saludar en primer lugar a mi hermano menor. Mi hermano Julio, que me escucha siempre, y siempre, uy, no le mandé saludos a todo el mundo y no le dije. Así que, Julito, cariño, hermano mío, un abrazo desde acá, desde el Bolsón, ya nos veremos pronto. Y después va a haber otro saludo para otro Julito, para tío Julito, también mi amigo Julio Marcola, para Pablo, y para toda la avenida Siempre Viva, ya del Lago Gutiérrez, lugar donde vivimos, y, digamos, en otros lados no sé si nos escuchan. Pero ahí... ¿Dónde viven los Simpson? ¿Dónde viven los Simpson? Digamos, nosotros somos como una especie de... Simpson patagónicos. Sí, los Simpson podríamos ser nosotros, ¿verdad? Pero tenemos sí, de todo. Incluso gente que estudia a otras gentes y demás, gente rarísima. Bueno, saludos para todos, pero bueno, esto es una cuestión personal, menos para uno que le gusta envenenar a los perros, así que para ese no hay ningún saludo. Maldición eterna para él. Yo voy a aprovechar para mandarle un saludito a Analia Gabriloni. Oh, mira, me sumo. Y a Mauricio Petinoli, que siempre nos escucha. También me sumo al amigo Mauricio, mi compañero y amigo de la vida. Compañero de trabajo y amigo de la vida. Y bueno, y ahora vamos a presentar a nuestro próximo invitado, el... artista plástico, que si nos escucha se va a levantar de la tumba y nos va a comer el cerebro si escucha que le decimos artista plástico. Pintor, Francis Bacon. Francis Bacon, y ya que estamos así en momento necrológico, también vamos a dedicarle un saludo, además de Francis Bacon, a Adrián Otero, recientemente fallecido, el cantante ideólogo de... como este, ay, Memphis. De Memphis, me salía la Mississippi, que es el otro, el de la Mississippi está vivo. Así que Adrián, donde estés, saludos. Y bueno, te vamos a dedicar, no exactamente un blues, tanto para Bacon como para Adrián Otero, una canción de Bauhaus. Thank you. Los acordes de Bauhaus en su canción Double Dare, vamos a dar lectura al documento sobre Francis Bacon, titulado Cómo dar sentido al mundo, por John Berger, que estaba pensando en otra cosa, por John Berger, en la voz de Fernanda Fongi. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, el texto que les voy a leer pertenece al libro que se llama La esperanza entre los dientes, que es de Berger, uno de sus anteúltimos libros, que es como un compilado de textos que hizo. Y la otra vez justo lo leí y me pareció como muy oportuno para introducirlo en el programa, así que se los voy a leer. Berger menciona uno de los últimos libros de Susan Sontag, al que se llama Ante el dolor de los demás. Y bueno, les leo el texto directamente. Dice: el libro es una penetrante meditación sobre la guerra, la mutilación física y el afecto de las fotografías de guerra. En algún rincón de mi mente, el libro y la obra de Francis Bacon despiertan resonancias mutuas. Aún no sé cómo. Como pintor figurativo, Bacon tenía el ingenio de un fragonar. La comparación le haría gracia y los dos eran consumados pintores de la sensación física, uno del placer y otro del dolor. Se comprende cómo el ingenio de Bacon ha fascinado y desafiado por lo menos dos generaciones de pintores. Si durante 50 años he sido crítico de la obra de Bacon, es porque estaba convencido de que él pintaba para escandalizar a él mismo y a otros. Y semejante móvil, creía yo, acabaría causando el desgaste del tiempo. La semana pasada, mientras iba y venía ante las pinturas de Bacon, percibí algo que antes no entendía y sentí una repentina gratitud hacia un pintor cuya obra había cuestionado durante tanto tiempo. Hola, me dijo Bacon. Hola, John. Caíste. Te tengo. Dice, la visión de Bacon desde finales de los años 30 hasta su muerte en 1992 era de un mundo despiadado. Repetidamente pintó el cuerpo humano o partes del cuerpo en malestar, carencia o dolor. A veces el dolor en cuestión parece infligido. Más veces parece surgir desde adentro, desde las vísceras del mismo cuerpo, de la desgracia del ser físico. Bacon jugó a conciencia con su apellido para crear un mito, y con éxito. Afirmó ser descendiente de su tocayo, el filósofo empírico inglés del siglo XVI, y pintó la carne humana como si fuera una loncha de bacon. Bacon quiere decir tocino o panceta, la traducción al castellano. El señor tocino, que es un apellido. Es un apellido, en español existe el señor tocino. No te da tanto miedo como Bacon. Entre Berger y tocino estamos medios Berger. Sí, es cierto. Caramba. Entre las medias reses de Bacon también. Continúo. Pero no es esto lo que hace su mundo más despiadado que cualquier otro antes pintado. El arte europeo estaba repleto de asesinatos, ejecuciones y martirios, como bien vimos recién, por ejemplo, la muerte de Marat, el asesinato de Marat. Sí. En Goya, el primer artista del siglo XX, se escucha la indignación del propio artista. Lo que resulta distinto en la visión de Bacon es la ausencia de testigos y de pesadumbre. Nadie pintado por él repara en lo que le está pasando a otro pintado por él. Tan ubicua indiferencia es más cruel que cualquier mutilación. Claro, no hay un juicio moral, es los hechos explícitos. Totalmente. Es como, no hay nada, chicos. Es lo que hay, es la carne desnuda como la pinta. Está además la mudez de los marcos donde coloca sus figuras. Esta mudez es como la frigidez de una cámara frigorífica que permanece constante, sea lo que sea que quede depositado allí. El teatro de Bacon, a diferencia del de tiene poco que ver con el ritual, ya que ningún espacio alrededor de sus figuras acoge sus gestos. Cada calamidad queda presentada como un mero accidente colateral. Cespetinaroli. Sí, no sé, no fui yo. Durante su vida, semejante visión fue alimentada y animada por los melodramas de un círculo bohemio muy provinciano, dentro del cual a nadie le importaba un huevo lo que pasaba en otras partes. Y sin embargo, el mundo despiadado que Bacon evocó y trató de conjurar ha resultado ser profético. Puede suceder que el drama personal de un artista llegue a reflejar en medio siglo la crisis de una civilización entera. ¿Cómo? Misteriosamente. ¿El mundo no ha sido despiadado desde siempre? ¿El ambiente despiadado de hoy es quizás más insistente, omnipresente y continuo? No perdona ni al mismo planeta ni a nadie que viva en él, en ninguna parte. Abstracto, ya que derivado de la única lógica de la búsqueda de la rentabilidad, frío como el congelador, amenaza con volver obsoleto todos los demás sistemas de creencia, junto con sus tradiciones de encarar la crueldad de la vida con dignidad y algún destello de esperanza. A la flauta, esto... Me encanta Berger, amo a Berger. Bueno, vamos a seguir ilustrando al pintor de la agonía glacial con otra pieza destinada a taladrarles las muelas en esta tarde de fin de otoño, soleada tarde, desafortunadamente. Así que vamos a escuchar una vez más a Bauhaus, God in an alcove, Dios en su habitación. Thank you. faces once proud. Idol remembered in stone aloud, and a coin's vice was mirrored. Take a look, it soon has slipped through a fractured marble slab. Renunciation flag, nourishment is flat from the subject. Objects. That must production profile. He's a guy. The rain, so they trembled in vain. Once he spread the weed and made some gallons for his faith to the lily poet of our time. The horizons underlined, that became the end theme then. Opposing fakers, strike by tendons, empty feet, every dungeon, every key. He's a god. Estamos de vuelta para proseguir la lectura del documento. Continuamos con el Burger Bacon. Burger Bacon. Burger Bacon. Burger Bacon. Debe existir ese producto. ¿Y si no lo hacemos ahora? ¿Y si no? Bueno, volvamos a Bacon y a lo que su obra revela. Usaba obsesivamente el lenguaje pictórico y las referencias temáticas de algunos pintores del pasado, como Velázquez, Miguel Ángel, Ingres o Van Gogh. Esta continuidad hace más completa la devastación de su visión. La idealización renacentista del desnudo humano, la cristiana promesa de redención, la noción clásica del heroísmo, o en Van Gogh, la ardiente creencia decimonónica de la democracia, se revelan dentro de su visión andrajosos, impotentes ante lo despiadado. Bacon recoge los andrajos y los usa como estropajos. Esto es lo que yo no había asimilado antes, así que estaba la revelación. Aquí estaba la revelación. Una revelación que viene a confirmar una intuición. Manejar, hoy el vocabulario tradicional empleado por los poderosos y sus medios, solo aumenta la turbidez y devastación circundantes. Existe una serie de palabras y tópicos hurtados del pasado cuya vigencia tiene que ser rechazada categóricamente. Libertad, terrorismo, seguridad, democrático, fanático, antisemita, etc. son términos que han sido reducidos a harapos para camuflar lo despiadado del sistema. Esto no supone necesariamente el silencio. Supone elegir las voces a las que uno quiere sumarse. El periodo actual de la historia es el muro. Cuando cayó el muro de Berlín, empezaron a sacar del cajón los planes ya preparados para construir muros en todas partes. Muros de hormigón, de burocracia, de vigilancia, de seguridad, de racismo, de zona. En todas partes, los muros separaban la pobreza desesperada de los que desesperadamente esperan permanecer en la riqueza relativa. Existen también en las opulentas metrópolis del mundo. El muro es la afrenta de lo que antaño se llamaba la guerra de clases. A un lado, todo armamento concebible, el sueño de guerras sin féretros, los medios, abundancia, higiene, contraseñas de acceso al glamour. Al otro, piedras para arrojar, carencia de provisiones, mala sangre, enfermedad rampante, aceptación de la muerte y una continua preocupación por sobrevivir juntos una noche más o quizás una semana. La elección de significado en el mundo hoy está aquí, entre los dos muros. El muro está también dentro de cada uno de nosotros. Sean las que sean nuestras circunstancias, podemos elegir por dentro con qué lado del muro estamos en sintonía. No se trata de un muro entre el bien y el mal. Los dos existen en ambos lados. La elección está entre la autoestima o autocaos. Al lado de los poderosos existe un conformismo del miedo. Nunca se olvidan del muro. Y la articulación de palabras que ya no significan nada. Semejante mudez es lo que pintó Bacon. Al otro lado hay lenguas variopintas, dispares y a veces en desaparición, con cuyos vocabularios se puede formular un sentido de la vida, aun cuando especialmente ese sentido es trágico. Cuando mis palabras eran trigos, yo era tierra. Cuando mis palabras eran ira, yo era tormenta. Cuando mis palabras eran roca, yo era río. Cuando mis palabras se volvían miel, mis labios se cubrieron de moscas. Mahmoud Darwix. Bacon pintó impertérrito la mudez. ¿Y acaso no se acercó en esto a los del otro lado, para quienes los muros son otro obstáculo más que sortear, aún a riesgo de la vida para los que le siguen? Puede que sí. Caramba. Muy lindo. Sí, yo la última parte de lo que leíste me dio la sensación que ya es una, digamos, es una apreciación personal, ya digamos más en el terreno en terreno, bueno, del pensamiento de lo social. Social o sí, pero sociólogo. Que yo creo que Bacon no estoy seguro que se hubiera planteado esa cuestión. Me parece que, digamos, Bacon era un tipo particularmente individualista, donde no le importaba demasiado, no era un tipo comprometido con causas, como podría haber sido Picasso, Miró, otros, qué sé yo, otros artistas, Kokoschka, qué sé yo, otros artistas con una preocupación y un discurso muchas veces por la galería de lo social. Yo creo que Bacon está más bien del lado de la alienación del ser humano y de la imposibilidad del amor y de la imposibilidad de la empatía entre seres humanos. Y bueno, como la lucha de clases que dice... No, seguro. O sea, en otro sentido. Habla, o sea, lo que yo lo entiendo como, digamos, como una cosa, como un planteamiento absolutamente relativo al individuo de Bacon, lo que dice nuestro amigo Berger lo plantea entre las diferentes clases sociales, esos muros que construimos y construyen gente así muy, muy preparada, que dicen, vos sí, vos no, vos acá podés, vos acá. Que es muy cierto, no podés. Porque los que más muros construyen son los que más miedo tienen. Sí, los que pero a veces yo creo que también, además de miedo, hay gente que los construye por placer, por sentirse superior y diferente. Es como que, mira mi muro, está mucho mejor que el tuyo, tiene mejores garitas, mejores sistemas de seguridad, armamento más poderoso, así que el mío es un muro de primera y el tuyo no. Sí, es como lo que hablábamos también los lunes con Oscar Claro en el programa Hacedores de Ciudades, cuando uno hace una casa y cuando uno hace un frente, ¿qué querés decir vos? Porque cómo haces tu casa y cómo haces el frente es cómo te plantás vos. Sí, o cómo lo haces o lo que te compras. ¿Qué querés mostrar? ¿Qué querés que claro, vean? A mí me hace gracia por ahí este feo lo que digo, pero total, bueno, hay una casa que están construyendo muy grande, muy vistosa, cambiando de provincia, que me da la sensación que no tienen mucha idea de cómo hacer una casa ostentosa. Es como dinastía. Que, pero es una dinastía un poco pedorra. Sí, siempre sale esa casa en particular, siempre sale. Es que es muy llamativa, pero bueno, esa debe tener buenos sistemas de seguridad para evitar que se roben las fuentes de mármol y las, así es, el Taj Mahal. Pero bien, volviendo un momento a Bacon antes de despedirnos de él, dejarlo. ¿Vos te gusta tanto Bacon? Sí, sí, la verdad es que sí, que me gusta mucho, pero es raro porque es una relación de amor-odio, como uno tiene, al menos yo, con las cosas que en su momento me deslumbraron de una manera así. Cuando estudiaba arte y era chico, no tenía mucha idea, Dalí, Van Gogh, Picasso, poca, digamos, muy poca información. Y de golpe, en el taller de mi maestro, que a veces se, digamos, tiene la delicadeza y la deferencia de escucharnos, de Emilio Tordi, apareció un libro de Bacon y fue como si hubiera aparecido, no sé, no voy a decir una barbaridad porque estamos en horario de protección al menor, pero la imagen de Bacon en la mente de un chico de veintipocos años que nunca lo vio, imbuido en el rock and roll y en la música que estábamos escuchando por este lado, así, no hay futuro, está todo mal, nos caemos a pedazos, el mundo es una porquería, digamos, el pensamiento que medio rondaba aquella época, o sea, la pintura de Bacon era la ilustración perfecta, era contundente y autodestructiva. Pero tardé muchos años después en ver un Bacon de verdad. Siempre por los libritos, siempre por reproducciones. Y lo vi de muy grande. Lo vi la primera vez que vi un Bacon, afortunadamente, fue una muestra grande de Bacon. O sea, Bacon en el Museo de Bellas Artes de Valencia, España, era unos 5 o 6 años atrás. Un poco más, 10, pongámosle. Y realmente fue tremendo porque decía qué poca pintura tienen, qué poco trabajo tienen en el sentido de oficio pictórico. Eran pinturas no de materia sino de gestos y muchas veces el como es la reproducción, la imagen que vemos, sobre todo las reproducciones de la Pinacoteca de los Genios y demás de hace mucho tiempo, son así como ecos bastante, bastante así inexactos o versiones sin punto. Sí, desde la dimensión, ¿no? Que uno no tiene, o sea, vos lo ves en el libro pequeño y de golpe lees abajo que no sé, que mide 1.80 m x 2.10 m. Claro, pero sobre la todo a mí me impresionó la lo tenue de la materialidad de la obra del tipo. Yo me imaginaba que tenían textura y pesaban como un tapiz, así no, media tonelada. Y son epidérmicas las pinturas. Están hechas sobre la tela cruda con pincel de 3 pelos y medio miligramo de pintura, salvo algún acento, algún toque así de materia, pero muy muy puntual. El resto era aguada y raspado. Y realmente yo quedé completamente desconcertado, porque digo, en mi primer pensamiento fue qué feo, qué pena. ¿Sí, no? Y después, mirando bien, no, está bien, son así, son inmediatos, son otra cosa. ¿Qué querés? Para eso anda a ver un Velázquez y listo. Claro. Es otra cosa. No son pinturas que tengan una elaboración, porque yo creo que una elaboración, un trabajo, digamos, minucioso, preciosista, los hubiera matado, los hubiera vuelto pinturas pavotas. Sí, quizás también demasiada materialidad no hacía falta ya con la imagen. Claro, seguir reforzando con lo material. Claro, no, esa sensación de desprecio por la humanidad que tienen esos cuadros con un trabajo más cuidadoso, con un trabajo más... es mi apreciación personal, estoy diciendo una tontería, pero digamos, con un trabajo más cuidado, más preciosista, hubiera sido contradecir la poesía que nos están transmitiendo. Qué feo transmitiendo la poesía. Me parece que hay un cuadro de Bacon en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, ¿no? Que yo recuerde, no. Yo creo que la que tiene alguno debe ser la señora esta que se murió hace no mucho tiempo, la malita. Creo, estoy casi seguro que no. Pero por ahí me estoy equivocando. Estoy recorriendo con mi mente ahí la parte de arte del siglo XX del Museo Nacional de Bellas Artes, que encima ahora tampoco está demasiado porque siguen reformándolo, así que... ¿Y el Museo de Bacon fuiste alguna vez? No, nunca había visto ni siquiera suelta en un museo tal, bueno, una obra de Bacon. No, entonces... En Londres queda, ¿no? Me parece que sí. La verdad no tengo esa información. Podríamos preguntarle a Juan Carlos Google, que siempre nos saca de esa clase de dudas. Hay mucha obra de él en Estados Unidos, sobre todo porque la obra de Bacon se vendió siempre muy bien, por mucho dinero. El tipo era millonario, tenía muchísimo dinero. Su vida era un horror, entonces no tenía en un punto la capacidad para disfrutar de tanto dinero. El tipo en un punto vivía como un vagabundo, o sea, como un marginal. Entonces, es raro todo eso. Pero, bueno, saludamos a Bacon, que nos ha hecho tan feliz, por el absurdo, ¿no? Pero me ha hecho tan feliz en algún momento. A mí me gusta mucho. Y bueno, recién hablamos fuera del aire, que hay un pintor que trata de asemejarse, que es Carlos Alonso. Claro, se toma muchos elementos, muchos elementos del lenguaje plástico de Bacon. Yo no estoy seguro que los tome de la mejor, digamos, de la mejor manera. Es decir, lo que en Bacon es así directo y sin filtro, para mí en Alonso tiene todo un proceso de juicio moral y de lecciones de vida que está intentando darnos, que a mí me da la sensación que le resta a la cosa, más que así es como que, bueno, está bien. Pero será tema para... A mí me gusta el amigo Alonso. No, a mí también, a mí me parece que tiene obras maravillosas, pero a lo que yo me refiero es cuando... O sea, lo que tiene de Bacon, que a uno lo deja sin palabras, con la boca abierta, con el culo lleno de preguntas, disculpe, señora, señor, es eso que no te deja nada. Te deja ahí solito, quietito, sin entender y entendiendo todo a la vez, pero prescindiendo de muchas veces el lenguaje, digamos, de la palabra pintada. Lo digo yo, que soy un pintor de palabras, ¿verdad? Entonces es la parte que más me cuesta y a la que en un punto incluso he renunciado como artista. Bueno, no sé hacerlo de esa manera, lo hago de la otra, pero es ahí, esa poesía blindada que tiene Bacon, que otros artistas que apuntan a esas cuestiones formales y ese sonido, ese acorde del dolor, de la violencia, de la laceración, de la mutilación, tienen siempre como una historia detrás, como un texto fácilmente legible. Hay excepciones, por supuesto. Uno mira, qué sé yo, los pintores de la nueva figuración argentina, o la otra figuración, como les gustaba decir a ellos, a Deira, Noé, de la Vega, las primeras obras de la nueva figuración, tienen, digamos, Machop también, tienen, se los acusa de eso, le copias a Bacon, pero me parece que entendieron de otra manera a Bacon, más cercana al concepto de Bacon. Es mi visión también, ¿no? Mi apreciación. Bueno, vamos a... Señor operador, ya lo hemos aburrido con nuestra peronata. Dice, muy educado, muy respetuosamente, dice que no. Vamos a dedicarle una canción de... digamos, a Bacon, y también, ¿por qué no?, a este amigo Adrián Otero, que se nos ha ido. Vamos a dedicar una canción de Love and Rockets, muy apropiada para el momento, para despedirlos. Quizás se encuentren en el infierno, quizás se encuentren en el cielo. Lucifer Sam, un tema originalmente de Pink Floyd, versionado por Love and Rockets. Seguimos acá en Radio Van Gogh. Todavía se pasea arrastrando cadenas por esta mazmorra en que hemos transformado el estudio mayor de Radio Goga, el fantasma de Francis Bacon. Así que don Francisco, quédese acá, que vamos a hablar también de temas ingratos, de temas que nos duelen, temas que laceran nuestra carne y, digamos, y nos quitan el sueño y nos llenan de congoja. Vamos a hablar unos momentos, una pequeña reflexión sobre la Guerra Fría del SCUM en Bariloche, el Salón Común de Usos Múltiples, cerrado ya hace un año y una semana largas, donde hemos habido, yo lo califico así como Guerra Fría, porque sucedió una cosa. Cuando estábamos con un grupo de artistas de la Asociación de Artistas Plásticos de allá de Bariloche charlando entre nosotros, ya se cumple un año del cierre del SCUM por cuestiones de deterioro edilicio. O sea, coincidía, nos acordamos así. Ya veníamos, esto está cerrado, veníamos hablando, pero bueno, que caímos en la cuenta que era el primer aniversario, porque era coincidente con el aniversario de la caída de la ceniza, que, digamos, asoló a las localidades de la zona. Acá en el Bolsón no cayó ni una gotita de ceniza. Poquito. Algún día un poquito de niebla, no, ya, digamos. Cuando fue el otro año, el otro volcán, el que está más al sur, y cayó bastante más. Uh-huh. Pero, digamos, la ceniza llegó hasta mi casa, llegó hasta la avenida Siempre Viva. Después, ya más al sur, había poquita. Pero bueno, cuando se cumplió, digamos, un año del cierre del SCUM, decimos, tenemos que hacer algo, tenemos que manifestarnos. Ya veníamos bastante golpeados y bastante, digamos, enojados con esta última administración cultural de Bariloche, que, bueno, ya vamos a contar otro día, pero bueno, se habían portado bastante mal con nosotros, porque la administración anterior nos había cedido una casa para que nosotros pudiéramos funcionar como sede, la íbamos a restaurar, la habíamos gestionado el grupo de artistas y un subsidio muy importante del Fondo Nacional de las Artes, destinado precisamente a preservar el patrimonio histórico de la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, cuestión que la nueva administración decidió que tenían otros destinos para la casa. Otro día vamos a contar mejor, con más tranquilidad y con gente que está más, más, digamos, que conoce más los entretelones de todo el lío que hubo, el entuerto de la casa Bachmann, que ahora al día de hoy sigue ahí muerta de risa, sus cuatro maderas cayéndose a pedazos también a poquísimas cuadras a la vuelta del SCUM, ¿verdad? Bueno, entonces, para recordarle a nuestras autoridades que, digamos, tienen una Secretaría de Cultura y que esa Secretaría de Cultura tiene que hacer algo más que la nada que hacen, bueno, arreglen el SCUM, hagan algo, lo tienen cerrado hace un año y no se ha movido nada, y la ciudad de Bariloche no tiene espacios públicos para exponer, y en particular el SCUM, que era para exponer plástica, para exponer artesanía, para exponer gastronomía, etcétera, etcétera, todo, digamos, montones de expresiones. Bueno, la cuestión es que decidimos hacer una vernissage para el día 9 de junio, que era el 4 de junio, perdón, que era el año del cierre de la ceniza. Ofrecimos un vino caliente y blanqueamos las paredes con agua y tiza. Las ventanas, todo es un espacio todo vidriado, para los que no lo conocen. Lo tapamos como en las obras en construcción, todo con esta especie de cal de la huetiza que quedaron todos los vidrios blancos, y con el dedito escribimos un par de cosas diciendo, qué vergüenza, qué barbaridad, así no se puede, etcétera, etcétera. Uh-huh. Increíblemente, vinieron los medios, reportajes, cómo está, qué pasa, hablamos. Y luego, al día siguiente, muy extrañamente, con una capacidad de reflejos increíblemente eficaz, empleados municipales rápidamente borraron toda huella de intervención de esto, que no, rapidísimo, limpiaron todo y lo dejaron divino. Así que decidimos subir la apuesta. A la semana siguiente, hace un par de días atrás, el domingo, para ser más precisamente, decidimos hacer una zapateada, o el gran zapatazo. Uh-huh. Y una redecoración del lugar. Entonces, los artistas llevaron unos cuantos pares de zapatos, pintados, zapatos viejos, por supuesto, en desusos, y pintados e intervenidos, que es la palabra del momento, y arrojarlos en un acto simbólico de protesta al techo semi hundido y tremendamente deteriorado del Escum. Así que quedó sembrado de zapatos multicolores, muy llamativos. ¿Quieren fotos? ¿Hay fotos de eso? Hay fotos ahí, está en el Cordillerano, en Bariloche 2000, en ANB, entonces hay imágenes de eso. Y además se decoraron con témpera, porque somos cuidadosos, no somos unos salvajes, ¿no? Con témperas y pinturas lavables, pero esta vez ya no blanco, sino de todos colores. Nuevamente, es una vergüenza, qué barbaridad, si está la cultura, monumento a la decadencia, etcétera, etcétera. Y enos aquí que el lunes por la mañana ya estaban nuevamente las brigadas de limpieza de la municipalidad, limpiando lo que podían. Pero como todo, yo pasé con el auto y miraba, digo, la verdad que poca, digamos, porque los mandaron a limpiar, pero no tienen ni siquiera ni una escalera para subirse a bajar los zapatos. O sea, no tienen una escalera para subirse. Entonces limpiaron con un trapito, es increíble, se limpiaron con un trapito los vidrios, pero los zapatos siguen ahí. O sea, que esa es la parte más, hasta al menos hasta ayer estaban, no sé qué habrá pasado, si habrán conseguido una escalera, le habrán pedido prestado a alguien. Qué vergüenza, ¿no? Sí, no, es... Hace, ¿qué? 2-3 semanas vino la presidenta, se gastó no sé cuánta plata en provincia, toda la parafernalia, y ahora se está luchando por un espacio público. Sí, que además... democrático. Hablan de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que permitirá, pero... Que con eso la patean y la patean. Sí, mi sensación que va a ser el día del arquero, que se va a venir abajo o... Digamos, bueno, la cuestión es que nosotros nos hemos expresado, hemos hecho nuestra correspondiente protesta. ¿Y no hay ninguna respuesta por parte de las autoridades? ¿Nadie? La única respuesta, reenviaron un mail donde hay un texto que dice que estamos a la espera de que se haga efectivo el crédito este, y que para el mes de agosto va a haber alguna novedad. Pero una carta muy escueta, porque lo loco, una de las cosas por las cuales estamos más enojados es que las autoridades no nos reciben, es silencio de radio. Hablando de radio, silencio. La respuesta es el silencio. Que es, digamos, a mí me parece que es lo peor, porque no hay nadie que... Lo que pasa es que no tienen qué decirnos, no tienen qué decir. Entonces, lo mejor es esconderse dentro de sus oficinas, cobrar sus sueldos puntualmente todos los meses y no hacer nada. Así que saludos a todos. Por ahí alguno tenga un poco de, digamos, de vergüenza profesional y decida que no puede ser algo. ¿Qué sentido tiene mi vida, verdad? Estoy ocupando un cargo cultural en la segunda ciudad turística de la Argentina y estoy acá calentando sillas. Qué feo. Pero bueno, vamos a dedicarles una canción muy optimista también. Bueno, nos quedamos con un poco de ganas, al menos yo me quedé con ganas de un poquito más de Love and Rockets, y un tema titulado Yin and Yang. Diamond. de lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. El Bolsón Jazz. Todo el jazz de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Una sección especial para las bandas de jazz de Argentina. Los días miércoles, de 22 a 24 horas, por Radio Goga 103.5. Jazz desde las montañas del Paralelo 42, Argentina. Escuchar con la mente abierta y todos los sentidos en armonía. Una producción de Daniel De Giovanni. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Seguimos en Radio Van Gogh. Acá estamos felices de la vida, dentro de nuestra burbuja de aire. Dentro del estudio mayor de Radio Goga. Vamos a dar lectura a un documento aparecido, digamos, recientemente, un documento antiguo, muy antiguo, aparecido recientemente en, digamos, salido a la luz. Era una copia muy tosca y deteriorada, una copia de mimeógrafo, Mimeógrafo. Usted es muy joven para saber lo que era un mimeógrafo. Pero, digamos, era la fotocopiadora de antes. Eso quiere decir, algo que copiaba. Claro. Era lo que hacía, digamos, los esténciles de otra época, antes que existieran las costosas y tecnológicas fotocopiadoras, estaba el mimeógrafo, que era, digamos, ya la palabra estaba connotada. Digamos, mimeógrafo y barricada era prácticamente una misma cosa. Claro, un dispositivo para copiar, digamos, papel, nuestro proclama, nuestra denuncia, etcétera, etcétera, rápido y a costo muy barato. Y además era un aparato no mucho más caro que una máquina de coser, digamos, un aparato bastante casero, que con una manijita sacaba copias. ¿Tipo así, una prensa de grabado? Está más cerca de una Fabripasta, más cerca de una pasta linda, tiene un tamaño similar a una pasta linda de las grandes, ¿no? Una pasta linda, tamaño oficio, la hoja. La calidad de impresión era particularmente precaria. ¿Cómo tallaban la plancha? La plancha se escribía sobre una hoja doble, que era un papel, como una especie de sándwich, era un papel grueso, bastante grueso e impermeable, y después llevaba encima una plancha de un papel vegetal, una suerte de papel vegetal, bastante, digamos, bastante suave. Entonces se escribía encima con la máquina de escribir, crac, crac, crac, crac, o se dibujaba. Esa marca del tipo de plomo de la máquina de escribir, o de la de, o hecho con, digamos, se usaba una virome sin tinta, uh-huh, algún elemento, un punzón, algún elemento, digamos, para que hacer un bajo relieve. Claro, en realidad no era un bajo relieve, sino una especie, un pequeño rasgado del papel vegetal. Luego, ese papel vegetal se le introducía entre el papel, digamos, del papel firme, el papel vegetal, se entintaba esa digamos, con el dispositivo de la manija. Es muy poco difícil de explicar por radio esto. Pero digamos, quedaba un sándwich entre el papel grueso, tinta y el papel vegetal. Por donde había golpeado la tecla se hacía como una especie de mini coladorcito, una mini criba donde pasaba la tinta. Entonces, con un rodillo, el original, el stencil, que así se llama el aparato, transfería la imagen al papel. Y así difundíamos nuestras ideas. Bueno, eso fue lo que encontramos, lo que llegó a nuestras manos. Pero en realidad tiene una historia un poco más. Épica. Fue encontrado este documento en un agujero del baño del Cairo, el legendario bar de la ciudad de Rosario, el Cairo, reducto de la ¿cómo decirlo? del glamour progresista rosarino de los años 70, 80 y los también los 90. En cambio, en realidad los 90 fue la más sórdida decadencia del famosísimo bar El Cairo, ese que hizo tan conocido en el mundo nuestro querido Fontana Rosa. Bueno, el bar y en particular el baño del Cairo era un lugar de muy mala fama, era espantoso. Yo nunca pude hacer uso de ese baño, me provocaba una parálisis. Bueno, imagínense, el lugar más feo del mundo era el baño del Cairo de Rosario. El baño de hombres, el de mujeres nunca tuve. El de mujeres siempre es peor que el de hombres. Nunca tuve el placer de conocerlo. Pasa que el baño del Cairo no solo era un lugar de alivio fisiológico primario, sino también era un lugar de alivio fisiológico más, ¿cómo decirlo? Entre personas, por llamarlo carnal, de alguna manera, más carnal, efectivamente. Sí, tenía una fama, una leyenda bastante, ¿cómo decirlo?, intensa. Bueno, en ese lugar, detrás, así en un agujero en los deteriorados azulejos, se encontró hecho un bollo una copia de mimeógrafo de el texto que vamos a leer en un rato. Eso fue, digamos, incautado. Ah, caramba, es muy tarde. Así que no nos vamos a extender en largas cavilaciones y vamos directamente a dar lectura. Tengo que agrandar un poco la letra porque está en una especie de gris. Así que, señor operador, fíjese usted ahí. En la guía del programa que hay un fondo musical especialmente pensado para esto. Bueno, al final me fui en idas y venidas y no les expliqué de qué se trata este texto. Es parte del manifiesto del grupo de acción artística surrealista autodenominado Cucaño. Ya más adelante vamos a hablar de Cucaño. Por ahora vamos a leer un texto que se llama Romper con todo lo que se ha hecho en arte. ¿Es que no vemos en ninguna manifestación artística elementos de valor y utilidad? ¿Es que acaso no rescatamos lo trascendente de los más importantes movimientos de este siglo? El dadaísmo, el expresionismo, el surrealismo, la generación beat. Falso. Nos sentimos herederos de muchos de sus postulados, pero rompemos con todo nexo de unión porque todas esas expresiones fueron absorbidas por lo que se denomina la moral occidental, que no significa otra cosa que angustia diaria. En ese estado de temor constante y castración, aquellos movimientos que alguna vez fueron de vanguardia y apuntaron sus flechas contra el orden establecido por una cultura decadente, se convirtieron en juguetes, en marionetas manejadas por las mentes retrógradas y los vampiros del consumo pseudo-intelectual. Sus principios, al ser absorbidos y empaquetados, pasaron a formar parte del patrimonio cultural de los sistemas que ellos mismos repudiaban. Nos encontramos dentro de una cultura enferma, ajena a las realidades humanas, que exige una profilaxis urgente y total. Por eso, nada de lo ya hecho nos sirve, es obsoleto. Debemos investigar nuevas formas artísticas, emplear nuevos cerebros al máximo. El arte verdadero no debe conformarse con repetir insistentemente modelos ya realizados. Así no sirve. Debe forzarse para darle expresión a las necesidades interiores del hombre y la humanidad de hoy. Algo anda mal, muy mal, muy mal, y el arte no puede permanecer alejado de esa realidad. Por eso, pese a ser los herederos de tantos, rompemos con todo lo que se ha hecho en el arte y adoptamos una actitud totalmente independiente de los gusanos que lo manipulan. Hay que empezar de cero por la emancipación del hombre y del arte. Ave, legado cultural de los siglos. Ave Baudelaire. Ave Lautremont. Ave Breton. Ave Zara. Ave Artaud. Ave respetables visionarios de la realidad. Pese a que investigamos y estudiamos sus teorías, sus formas artísticas, los mandamos agradecidamente a todos al carajo, decían los cucanios en el año 1980. Parece muy actual. Sí, en el año 1980, parafraseando a Fito Páez, con Videla a la cabeza. Videla estaba vivito y coleando a cargo del timón de la patria, haciendo y deshaciendo cosas, ¿verdad? Por todos ya conocidos. Estos muchachos se atrevían a decir estas cosas y otras que ya vamos a ver. Así que bueno, señor operador, vamos a ver qué canción le dedicamos a Cucaño. Vamos a ponerles la canción número 13. De Siouxsie, If It Doesn't Kill You. Si no te mata. Don't cry, don't fear. A healing voice kissed your ear in your dreams, in your vision. A gentle voice speaking wisdom. If it doesn't kill you, shape you. If it doesn't break you, it will make you. Dry your eyes, shed no tears. A healing voice caress your ear. Dream a flight in rocket chair. Don't be gloomy. All your torment it doesn't kill you, it will shake you. If it doesn't break you, it will make you. Y acá estamos de vuelta en Radio Van Gogh con una oreja en el arte, ya en el tramo final de la despedida. Me encantan los lugares comunes de los medios. Toda la vida soñé con decir estas cosas. Así que en el tramo final del programa número 6 de Radio Van Gogh, bueno, vamos a proceder a comenzar la maniobra de despegue para irnos a otros lugares, a seguir con nuestras vidas. Acá le voy a agradecer profundamente a la co-curadora del programa, a Fernanda Fongi Gaspari. Hoy le dije y se rió, así que lo voy a decir al aire, la Marianne Faithful del Bolsón. Espero que sea linda. belleza legendaria, Marianne Faithful, la novia de los 60 de Mick Jagger. Una cantante hasta el día de hoy sigue cantando. Bien. Bueno. Gracias. Muchas gracias también a Gustavo, a Tavo Espejo, nuestro operador, que ha hecho hoy varios milagros logísticos. Un saludo también para Cleopatra Paltrow, nuestro musicalizador, que logró deprimirnos y sumirnos en la más amarga de las congojas. Gracias a Faustín por el apoyo moral e ideológico también, y vamos a mandar un par de saludos más que nos han quedado pendientes. Yo le quiero mandar un saludo a Nachitz, profesor de diseño web, que me viene perdonando las horas que estoy acá en la radio y no estoy cursando su materia, así que Nachitz, gracias por aguantarme, ya falta poquito para terminar. Igual acá la chica la tiene bastante clara, así que Bueno, y a mí me quedaba un saludo más, pero creo que me olvidé quién era. O sea, son las cosas de la edad. Ya me acordé. Un saludo muy grande y un abrazo internacional, intergaláctico e intercontinental para mi amiga Roxy. Gracias, Roxy, por estar. Sé que nos estás escuchando. Y además no solo nos escucha, sino que graba el programa y se lo pasa a mis amigos que no tienen internet. Así que una militante de Radio Van Gogh. ¿Cómo? Sí, habíamos recibido un llamado de Héctor del Hoyo, que, bueno, Aurelio te hacía una pregunta, no sé si a vos, a los dos, que ¿qué te parecía la película Medianoche en París? Caramba, ante todo estamos gratamente sorprendidos, así como nuestra primera vez. Un fan que llama. No me apresuraría tanto a decir un fan, al menos una persona que nos escucha y nos se digna hablar con nosotros. Así que, Héctor, Un abrazo grande y tremendamente agradecidos por tu interés. A mí la película de Woody Allen, Medianoche en París, me encantó. Estoy de acuerdo contigo. Por muchas cosas, por lo divertida, lo bien hecha que está, sus sus reflexiones acerca del arte, las reflexiones acerca de que siempre estamos mirando otras épocas. Nosotros, ay, qué locos, los 60, nos hubiera encantado vivir la locura del Ditela y todo eso, y probablemente en aquel momento estaban todos enojados y enculadísimos. Yo que estudié con ellos y fueron mis maestros, estaban, uno lee las cosas que decían, las cosas que escribían, y se quejaban todo el tiempo, así 10 veces peor que nosotros. Y sobre todo también me divirtió mucho porque a muchos críticos y muchas, digamos, analistas sesudos que dicen, no, Woody Allen hace 20 años que no hace una película como las que hacía antes, y le dan con un palo porque el tipo ahora hace películas lindas, y bueno, jódanse, vayan a ver otra cosa. Para mí fue una maravilla, pasé un rato genial. ¿Cómo ambientamos París en la época de los años locos, en los años 20, después la Belle Époque? Sí, sí, la idea está muy buena, el guión está muy bien. La sí. Actuación de Owen Wilson también. Muy linda película, muy recomendable. Está bien, además cumple con uno de los cometidos del cine que muchas veces nos olvidamos, y los intelectuales pensantes como nosotros, que es, vamos a divertirnos un rato. Pero bueno, entonces Héctor, gracias, espero que te haya gustado. Por ahí él llamó para preguntarnos, cierto que no les gustó, pero vaya a saber, ahora no, por ahí no nos escucha más. Bueno, y nos despedimos ya definitivamente. Vamos a cambiar un poco, no del todo, pero vamos a cambiar un poco la onda. Buena vibra para todos y todas. Una canción que nos invite a soñar y soñar una vez más con momentos de placer y alegría tras tanta oscuridad en esta tarde que prometía oscuridad. Y la verdad, bueno, el sol ya se está poniendo. Gracias, sol, por arruinarnos la tarde. The Trucks le roban la onda a los Beach Boys. Good vibrations. Nos despedimos. Chau. Chau. Hasta adiós. El miércoles. Good vibrations. I like the clothes she almost wears, and the way the sunlight plays upon her hair. You know I gotta linger there. You see, I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Close my eyes, and she's somehow closer. She softly smiles, and I know it must be right. And together we'll make it through the night. I'm giving those good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's getting me excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up